Bueno, pues agradecerle mucho. Mi nombre es Mariano. Luego somos los de Tras Bambalinas, ¿no? Nos vemos. Somos los de los oficios, ¿no? Más bien, justamente nos toca la parte administrativa. No les voy a quedar más de 5 minutitos para platicarles un poco cómo se crea el programa en colectivos y la importancia. Me gustaría que estuviera la importancia porque creo que es por dos sentidos, ¿no? Uno, el que son ustedes quienes tienen que seguir, ¿no? Pidiendo que esto sea una constante, no solamente de este gobierno, sino los que sean. Y dos, porque el trabajo colectivo pues, es la única manera, desde mi punto de vista personal, y creo yo que lo creo, que pues, se pueden cambiar las cosas, realmente no se puede cambiar, se puede hacer semillas y realmente hacer las cosas distintas. Creo en este proyecto porque mi propia experiencia de colectividad fue hace ya más de 15 años con el zapatismo, y sí creo en el mandar obedeciendo y sí creo en que esa es la forma en la que tendríamos que revisar, ¿no?, las estructuras, a pesar de que estamos en este momento en la institución. Hubo esta oportunidad, ¿no?, nos permitieron la oportunidad de crear este programa, este plan, ¿no?, en Tlalpan, que vamos también con la doctora Claudia Sheinbaum, digamos, cumplió, ¿no?, en que pudiéramos hacer un proyecto distinto con la ciudadanía y la ciudadanía en sus comunidades, que es lo que es valioso e importante. El gobierno, los gobiernos pasarán, vendrán, habrá gente que diga cómo cree que debe ser la cultura y cambiarán, llegará otro y si ve que hay algo que se puede rescatar, lo rescata y realmente lo que hacen es que no se rescata nada. Pero el trabajo que hacen todas y todos ustedes es lo que nadie va a poder venir a cambiar y les va a venir a decir cómo, pues, cómo se tiene que hacer. Entonces, porque son ustedes quienes están ahí, quien está todos los días picando piedra, y me parece que es fundamental e importante. Entonces, la política, la construcción de la política pública desde la ciudadanía es algo que es como que tenemos que luchar, o sea, estemos donde estemos, y nos vamos a seguir encontrando, porque este mundo es muy chiquito, siempre se los he dicho, este mundo es muy chiquito y nos vamos a encontrar en muchísimas luchas, muchísimas batallas, vamos a estar ahí. Los que creemos en la cultura como un mecanismo real de transformación. Entonces, pues yo a todas las agradezco que hayan participado en este diplomado, que hayan aportado, ¿no?, porque de pronto los diplomados son muy largos, ¿no?, y es complejo, porque ustedes además de hacer los proyectos que hacen, pues tienen que sobrevivir a la existencia de este país, de esta ciudad, ¿no? Entonces, les agradezco mucho, les agradezco que hay gente que está acá y que ya ha estado 3 emisiones. Ojalá que también podamos intentar revisar, ¿no?, y a veces los procesos que parecieran, ¿no?, a veces también nos vamos a explicar nosotras y nosotros, ahora que estamos con el tema del administrativo, tal vez no sabemos a veces explicar que todo lo que se les pide, o sea, el tema de los formatos y demás, no tiene que ver solo con un tema que pareciera solo burocrático, ¿no?, o a veces así se piensa, sino que piensen que es la construcción, estamos en la construcción en este país de indicadores culturales, y por ejemplo una de las cosas cuando creamos el programa era que no encontrábamos, a pesar de que los colegios tienen años, muchos años, hay colegios que tienen 50 años, no había, no hay referencias como historiográficas o de indicadores en los que nos pudiéramos basar para hacer una política pública, aunque existe la experiencia, no necesariamente estaba grabada en documentales que pudieran ayudar a crear este programa, ¿no? Entonces nosotros tuvimos que basarnos en los diagnósticos que había hecho el INEGI, en fin, ¿no?, ciertas cosas, pero lo que les quiero decir es que estos 3 años han dejado precedentes para que futuras generaciones pues puedan seguir construyendo este tipo de procesos. Entonces, créanos que todo lo que ustedes entregan se sistematiza de alguna manera. Es mucho, mucho trabajo, es un trabajo profesional. Yo la verdad es que también quiero agradecerle mucho al equipo, ¿no?, que está acá en Ubica, Kefi, Naye, Oscar, Jess, ¿no?, que han estado también, la verdad, con mucho trabajo en la sistematización y revisión. Y decirles que la segunda cosa importante respecto a este tema es la transparencia. Somos gente crítica que siempre hemos pensado que pues tienen que rendir cuentas sobre nuestros impuestos y lo que se gasta. En esta ocasión, esos impuestos de la gente, y la gente también nos lo pide, pues es que se transparente a través de dónde se está otorgando el recurso. Entonces, sirve para las dos cosas. Quiero decirles que vale la pena, es decir, que todo el esfuerzo que han hecho ustedes también para documentar todo su proceso, pues es algo que se estima y además se agradece mucho. Y bueno, pues también les decía, bueno, muchas gracias por seguir compartiendo y construyendo este tema de la colectividad. Yo les digo, creo en la colectividad como una forma de organización social y creo que puede ser tal vez la única o las pocas que realmente pueden hacer los cambios significativos. Entonces, pues les agradezco de todo corazón, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por su participación. Gracias también a las compañeras y compañeros que expusieron, a las profesoras y profesores, por aportarnos, ¿no? Y seguir creciendo su conocimiento. Gracias. Agradezco a Luz que está acá con nosotros. Pues, sus más de 50 años de experiencia comunitaria, ¿no? y de vida. Gracias, Luz, porque lo agradezco que sigas con nosotros. Y pues con esto estaría entonces dando por terminada pues, este curso.